Dar órdenes. Paga la cuenta para todos. No digas cuánto has pagado. Dar consejos. Te aconsejo que la pruebes. No le aconsejo que me lo dé. Hacer sugerencias. Te sugiero que escojas el rojo. No te sugiero que se lo digas.